partes del terror y del misterio. Yo, Don Nicanor, los invito a que juntos recorramos los senderos del más allá, que conozcamos los fenómenos que incrédulas personas no creen que existan, o tal vez por miedo no se atrevan a aceptarlo. Esta vez quiero que conozcan la historia de Timoteo, joven que sucumbió bajo las sombras tenebrosas formadas por espíritus del más allá. ¡Sí! Espíritus malignos que emergieron del inframundo convocados por el brujo del pueblo, quien era su abuelo. ¡Sí! ¡Su abuelo! Desde muy pequeño sentí un gran temor cuando visitábamos la casa de mi abuelo, pues don Tomás era un hombre recio, fuerte y enérgico pese a su avanzada edad. También los vecinos de la Sierra Veracruzana sentían el mismo miedo. Mi tata, así le llamábamos, era curandero. Su casa estaba llena de extraños objetos, animales disecados y vivos, imágenes y símbolos que causaban pavor y que para los lugareños era cosa del demonio. Mi tata, pero me da mucho miedo. Nomás de verlo me da escalofríos. Mis papás ya lo saben y siempre insisten que lo visite. A ver, mijo, ¿por qué le da tanto miedo ir a casa de tata? No sé, papá, pero nada más de pensar que vamos a ir, te juro que ya empiezo a temblar. No sea coyo, mijo, si es de buena gente. Lo que pasa es que el pueblo ya le agarró tiza. Él ya le ha hecho mucho bien a esta gente, a la que ha curado y le ha sacado cosas malas del cuerpo. Lo sé, papá, pero su caja no me gusta. Siento resistoso en el cuerpo cuando entro, como si me recorrieran muchas hormigas. Ya le dije que son puros chismes de gente envidiosa que no lo quiere. No, papá, no es por lo que se dice de él. Es su casa, hasta parece casa de espantos, con tanto animal muerto que ni parece que estén realmente muertos. Y todas esas figuras que tiene colgadas en la pared, que parece que son cosa del diablo. Ni siga porque me da coraje escucharte. Pero, papá, no es para que se enmuine. Claro que me enmuine escuchar tanta palabrería. Son chismes de la gente. Ah, pero eso sí, cuando necesitan, ahí están para que los cure o para que les quite el mal de ojo, ¿no? Ya ve, papá, luego se encrespa. No se puede hablar bien con usted. Es que me da retear tu coraje ver que usted hace caso de lo que dice su tatabuelo. Ay, papá, no es lo que dicen, es lo que yo miro. ¿A poco usted nunca le ha dado miedo? Dios me libre, solamente eso me faltaba. Si le tuviera miedo a mi propio tata. Aunque la mera verdad, pues sí. Hay algo extraño en él que me da mucho que pensar. Ya ve, ¿y ahora quiere que yo no le tenga miedo? ¡Hijo! Ya pare y vaya a ver qué se le ofrece su mamá. ¡Ya voy! Mi pobre jefecita, así que se las ha visto mal. Desde que se enfrió, no ha podido quedar bien. Ya vine, ma. ¿Cómo se siente? Mal, mijo. Muy mal. Hasta a veces pienso que este año ya no voy a cargar a los peregrinos. Ah, ni diga eso. Usted pronto se va a aliviar. Lo que pasa es que no se cuida. Ya ve que hoy salió tempranito por la leña y por la verdad, estaba reteando frío el aire. Pero eso es que también ya se me enfriaron los huesos. Y ahora, para volver a calentarlos, os va a costar un poco de trabajo. Si no me quiebro antes. Ya no diga tontería. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué le doy? Vete corriendo. Ve corriendo a la casa del tata. Y dile que te mande el remedio. Bueno, él ya sabe. Nomás porque la gente me lo pide y está enfermita. Pero la verdad, quién sabe que me da harto miedo ir con el tata. Pero ya voy. Sí, mijo. Córrale para que no se tarden mucho. No, Lo bueno es que no está tan lejos. Pero, ay Dios, ya empiezo a temblar por el miedo. Ay, nomás de escuchar el rechinido de la puerta, ya es para poner a temblar a cualquiera. Casi no se ve nada. Está requete oscuro. ¿Pero qué es esa cosa tan horrible que cuelga de la pared? No te asustes. Solo es una máscara con la que alguien pagó mis servicios. Ay, tata, ya no me asustes más. Es que no te escuché llegar. Sí, oí cuando tocaste la puerta, pero estaba atendiendo a un agente. Por eso no te abrí. ¿Y quién te dio esa cosa tan fea? Eso es un secreto que no puedo revelarte. Perdóname, tata, que te lo diga, pero esa cosa parece un rostro humano. Tiene un gesto siniestro en el que se entrelazan las más bajas pasiones humanas. Mira qué bonito habla usted. ¿Dónde sacó toda esa palabrería tan florida? Pues ya sabe usted que en la biblioteca de la escuela hay muchos libros y pues yo la verdad leo mucho. Ya no digas más tonterías. Y es mejor que te vayas. Tenés la medicina de tu jefa. Está bueno, tata, ya me voy. Quede usted con Dios. Recuerdo que tomé el encargo de mi jefecita y salí corriendo, con el miedo pijándome los talones. Al poco tiempo, el abuelo murió. Fue el último que lo vio con vida. Al sepelio solo fue la familia. Sentí como el terror envolvía todo mi ser cuando lo vi en su petate. Aún muerto, mi tata tiene algo de siniestro. Ahí viene mi papá. Será mejor que no diga nada. Se nos fue tu abuelo. Y mira, nadie del pueblo vino a su velorio. Solamente la familia. Malagradecidos. Tanto que los ayudó. Ya, papá. Tata, ya descansa. Porque era el mayor de mis hijos. Tú te encargarás de cuidar la casa de mi padre. No me pidas eso. No. Mejor que se quede Anselmo. Ya, desde lo dije. Nada me hará cambiar de opinión. Pero, papá. Nada de pero. Desde esta noche quedarás a cuidarla. Y aquí dormirás. A pesar del miedo, después de enterrar al tata, regresé a su casa. Por la noche, mis sueños fueron espeluznantes. Rituales de tribus que desconocía. Horripilantes sacrificios humanos. Aquella máscara a la que le rendían pleitesía. ¡No! ¡No! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Esa cosa horrible! ¡La máscara! ¡Es que toma vida con la sangre de los sacrificados! ¡Se me queda viendo fijamente! ¡Qué horrible! ¡Sonríe diabólicamente! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Quiero despertar, pero no puedo! ¡Qué pesadilla! Hasta parece que viví todo. Pero qué bueno que todo fue un sueño. Un mal sueño. Ay, estoy sudando frío. Que pronto amanezca. Ya no quiero seguir aquí. Siento que el tata me está observando. al igual que esa horrible máscara. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué miedo! ¡Timoteo! ¡Timoteo! ¡Abre pronto, que soy yo, Raúl! ¡Ya voy, ya voy! No sé por qué tanto escándalo. ¿Qué pasa, Raúl? ¡Casi tiran la puerta! Pero mírate nada más, Timoteo. Te ves muy demacrado. ¿No estás enfermo? Pues no sé, Raúl. ¿Será que no he podido dormir bien? Pues solamente a ti se te ocurre quedarte en casa del brujo. Pero, ¿eh? Perdón, en casa de tu abuelo. Fue mi papá quien casi me obligó a quedarme. Dizque para que cuide la caja. Ni que fuera a meterse a alguien. A todos les da miedo. ¿Y cuánto tiempo más te quedarás en ese horrible lugar? Ay, no sé. Ojalá y no sea mucho. Bueno, ya me voy. Discúlpame por no acompañarte, pero pues yo sí de asco. Sí, lo sé. Eres bien mala onda. Y eso que eres mi mejor amigo. Sí, lo soy. Pero yo no tengo vela en este encierro, ¿eh? ya vete. ¡Después nos vemos! ¡Nos vemos después! ¡Una vez que tu castigo haya terminado! Ni a Raúl, que es mi mejor amigo, le he podido contar las horribles pesadillas que tengo. Y la verdad, no sé si aguante mucho tiempo. Ya hasta me siento enfermo. Lo peor es que conforme avanza la oscuridad de la noche, el pánico se apodera de mí y tengo miedo. Mucho miedo de dormirme. Y esos amigos, Timoteo ya se sentía enfermo y aún no pasaba lo peor, lo verdaderamente terrorífico. Por fin, ese momento llegó de noche. Se sentía agotado, tenía sueño, pero se negaba a dormir. No quería tener las terroríficas pesadillas que lo hacían estremecerse hasta el llanto. Una vez que la oscuridad cayó, Timoteo se fue hundiendo en un extraño letargo que se fue convirtiendo en un sopor. Pero también vio algo más. Todo es un sueño. Sí, todo es una pesadilla. Nada de lo que está pasando es cierto. Sí. Pero... ¡ay, tu abuela! Vengo a pedirte ayuda. Todo es sueño. Ya despierto. El Tata está muerto. ¡Necesito que me pases su cuerpo! ¡Tata! ¡Tú ya estás muerto! ¡Y debes descansar! ¡No puedo! Debo cumplir algún trabajo pendiente entre los vivos. ¡No! ¡Auxilio! ¡No te puedes negar! ¡Ponte la máscara! ¡Vete! ¡Déjame en paz! ¡Ponte la máscara! Recuerdo que con toda la fuerza de mi ser me resistí a ponerme la demoníaca máscara, y ante mi constante negativa vi con terror cómo el rostro de mi abuelo se fue transformando en algo maléfico, y sin soltar la diabólica máscara convocó la presencia de extraños seres que me rodearon para obligarme a ponerme aquel rostro maldito. Ya casi lo logro. Debo acabar con todo esto. No hay nada mejor que el fuego para purificar. Debo encenderle fuego a esta maldita caja. ¡Ya está! ¡Ardan, malditos! ¡Ardan! ¡Chata! ¡Ya no tienes que hacer nada más en este mundo! ¡Quédate en donde perteneces! ¡Nunca bajarás daño! ¡Arde! ¡Arde junto con la maldita máscara! Recuerdo el gran esfuerzo que hice para prenderle fuego a la caja junto con todo lo horripilante que guardaba. Aún escucho los ruidos, los gritos, las maldiciones, aunque a veces dudo que todo haya sido cierto, que fue producto de mi imaginación. Lo cierto es que la pesadilla terminó una semana después, cuando recobré el sentido en casa de mis padres. Fue cuando me dijeron que el día del incendio los vecinos vieron salir de aquel infierno a una bestia que llevaba puesta aquella máscara demoníaca. ¡Timoteo! ¡Timoteo! ¡Despierta! ¡Despierta, Timoteo! ¿Por qué tienes, viejo? ¡Nosotros! ¡Despierta! ¡Ay, está muy loca! ¡No, ya lleva mucho tiempo! ¡Mira, mira, mujer! ¡Está despertando! ¡Timoteo! ¡Timoteo! ¡Ya abre los ojos! ¡Ya abre los ojos! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡No! ¡No me haga daño! ¡No me haga daño! ¡Nadie te va a ayudar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Abrájeme muy fuerte! ¡Abrájeme muy fuerte! ¡Tengo mucho miedo! ¡Hijo, hijo! ¡Está con nosotros! ¡Nada te va a pasar! ¡Yo no quiero regresar a la casa del Tata! ¡Yo no, por favor! ¡Cúrenme cosas horribles! ¡Cosas horribles! ¡Ya no voy a regresar! ¡Oh, ya la casa ya se quemó! ¡Ya, hijo, tranquilo! ¡Hijo! ¿Dónde? ¿Y fue cierto? La caja ardió. Y también esa cosa tan horrible. La máscara. Aquí es, mijo. Ya todo acabó. No tenga más miedo. Es que se quedó una vela encendida. Y por eso le hizo que todo se quemara. Ahora es importante que lo olvide todo. Que se cure, mijo. Y que ya no piense más en tonterías. Ya. No quise decirle a mis padres que yo había encendido el fuego, ni tampoco todas las cosas horribles que vi dentro de esa caja. Sentí en ese momento que era mejor que ignoraran todo, porque temía que me fueran a culpar y a regañar, así que mejor guardé silencio. Pero olvidar, eso yo creo que jamás lo lograré. Siempre tendré presente en mi mente esa diabólica máscara y todo lo que viví en la casa. Lo que vivió Timoteo fue una verdadera pesadilla. Tardó muchos años en poderse recuperar. Sus padres, con un gran esfuerzo, lo mandaron a la ciudad de Jalapa, en donde estudió medicina. Con el tiempo, regresó a su pueblo, pero las pesadillas lo enloquecieron y nuevamente se regresó a Jalapa para tratar de olvidar. ¿Pero qué creen, siniestros amigos? Timoteo aún sueña, sí, pero con su tata y la máscara embrujada. Y esa pesadilla siempre lo acompañará. Hasta la próxima. Nos vemos por los caminos de Zona Siniestra.